tan solo una niña, 15 años tenía, con defeso azul. Él le regaló una rosa, le habló de tantas cosas, la hizo ilusionar. Ella le fue creyendo, no, no, la supo enamorar. Pero un día ese sueño no se hizo realidad. Era tan solo una niña, ilusiones tenía, se quiso enamorar. A él le sobraba experiencia y a ella le faltaba edad. Ella lloró por un sueño y comprendió que al despertar, que para todo hay un tiempo, solo hay que saber esperar. Y esa rosa tan hermosa comenzó a marchitar. Y un día sus palabras él no las pudo escuchar. Y esa rosa tan hermosa comenzó a marchitar. Y un día sus palabras él no las pudo escuchar. Levantando las manitos. ¡Venga! Era tan solo una niña, 15 años tenía cuando empezó a soñar. Él le regaló una rosa, le habló de tantas cosas, la hizo ilusionar. Le fue creyendo todo, la supo enamorar. Pero un día ese sueño no se hizo realidad. Era tan solo una niña, ilusiones tenía, se quiso enamorar. A él le sobraba experiencia y a ella le faltaba edad. Ella lloró por un sueño y comprendió que al despertar, que para todo hay un tiempo, solo hay que saber esperar. Y esa rosa tan hermosa comenzó a marchitar. Y un día sus palabras él no las pudo escuchar. Y esa rosa tan hermosa comenzó a marchitar. Sus palabras él no las pudo escuchar. ¡Arriba las manitos! ¡Vamos! Y esa rosa tan hermosa comenzó a marchitar. Y un día sus palabras él no las pudo escuchar. Esa rosa tan hermosa comenzó a marchitar. Y un día sus palabras él no las pudo escuchar. Gracias, Tucumán. Los amo.